audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso. Buenas noches, secretario. Buenas noches, señor juez. ¿Cómo se siente hoy? Campana, hoy me siento panetela. De manera que vamos a ver si acabamos pronto, que esta noche me voy de rumba. No me diga, ¿se va usted de rumba? Sí, tengo un carrito ahí que es algo serio. Ah, óigame, joven. Un pollito. No tiene más que 46 años. ¿Y una mujer de 46 años le llama usted pollito todavía? Claro que sí. ¿Qué número es gallina en la bola? 54. Entonces hasta los 53 sigue siendo un pollito. Ah, bueno. ¿Y es bonita? No, es bonita, elegante, culta, inteligente y muy simpática. No tiene más que un defecto. ¿Cuál? Que está empeñada en que le tengo que regalar un automóvil. ¿Y se lo piensa regalar usted? No, porque no quiero empeñarme yo. Prefiero que siga empeñada ella. Ah, muy bien, muy bien. Entonces, hoy se nos va de rumba. Sí, la voy a llevar a un cabaret, aprovechando que hoy tengo 10 pesos en el bolsillo. ¿Y con 10 pesos en el bolsillo se va a meter usted en un cabaret? Eso no le alcanza para nada, señor juez. Necesita 30 pesos por lo menos. ¿30? Claro que sí. Y yo que no tengo más que 10. Bueno, menos mal que eso se arregla pronto. Ah, ¿sí, no? ¿Cómo no? Póngase 20 pesos de multa y démelo acá. Oh, pero óigame, señor juez. No me discuta, que estoy apurado y a ver qué caso tenemos hoy. Bueno, señor juez, lo que tenemos hoy son dos estafas. ¿Cuáles son esas dos estafas? Una, la de 20 pesos que me acaba usted de hacer a mí. Esa no se cuenta. Dígame, ¿cuál es la otra? Bueno, la otra consiste en un tipo que vendió un caballo de carrera diciendo que era una cosa magnífica. Y ahora resulta que el caballo no sirve. ¿Cuánto cobró por ese caballo? 200 pesos. Pues llámelo complicado en ese caballicidio. Enseguida, señor juez. Luz María Nananina. Aquí como todos los días. Rudecindo Caldeiro y Escoviña. ¡Presente! José Candelario Tres Patines. ¡A la rea! Vamos a ver, otra vez acusado, Tres Patines. Sí, chico, pero óyeme, injustamente, mira si la inocencia mía está clara hoy. Que iba a traer a mi abogado y no lo trajiste. No lo traje, Tres Patines. Ah, tú no trajiste abogado tampoco. Yo no tengo que traer abogado. ¿No? Porque a mí no me acusa nadie. ¿Y entonces por qué dice que no lo trajiste? Yo no dije eso. Lo que le dije es que no se dije trají, sino traje. No, chico. Traje un saco y un pantalón. Eso es traje de ponerse. ¿Se le puede agregar el chaleco? ¿Eh? Eso es traje de ponerse. Pero en el idioma español hay también el traje del verbo traer. Ah, entonces el idioma español tiene dos trajes. Sí, señor. Está mejor que yo, que no tengo nada más que uno. Eso no se lo discuto. Pero acláreme una cosa, ¿usted tiene algún abogado? Bueno, chico, tengo uno, pero no es mío, tú sabes, es de alquilar. ¿Cómo de alquilar? Sí, cada vez que me defiende me cobra 40 kilos por la carrera, chico. ¿Por qué carrera? Hombre, por la carrera de abogado, que para eso tuvo que estudiarla, chico. Bueno, muy bien, pero no lo trajo, ¿verdad? No, no hace falta, porque hoy ya te digo que la inocencia mía está clarísima. ¿Pero cómo va a estar clarísima, compadre, si el caballo que usted me ha vendido a mí es una estafa con cuatro patas y un rabo? Ah, pero usted es la estafada, Nananina. Sí, señor, yo misma. Óigame, yo soy testigo de eso, doctor. Nananina ha sido víctima de la estafa más espantosa que hijos humanos vieron. ¿Será que ojos humanos vieron? ¿Y qué dije yo, doctor? Usted dijo hijos. ¿Y los hijos no tienen ojos? Sí, señor. Entonces, ¿qué es lo que tú te traes, chico? No me traigo nada. Lo que le estoy explicando a usted es que la frase no es que hijos humanos vieron, sino que ojos humanos vieron. Claro que sí, chico. Hijos humanos no son más que los hijos que nacen en la cueva del humo, ¿verdad, chico? ¿Cómo en la cueva del humo? Claro, chico. Humano no viene de humo, te no, lo está diciendo, señor, la frase, No. Humano viene de humanidad. ¿Y de dónde viene la humanidad? La humanidad viene de Adán. ¿Y de dónde viene Adán? Bueno, eso no lo sé porque yo solo estoy fuerte en historia de España y Adán no era español, ¿no? Bueno, ya aclararon eso. ¿No era eso, español, Adán? ¿No? No, señor, no sé. Adán no era español. ¿Ya ustedes aclararon eso bien? Sí, señor. 5 pesos de multa cada uno. Muchas gracias. De nada. A ver, Nananina, ¿cuánto le estafaron a usted? 200 caballos, señor juez. ¿Quién se los estafó? Tres Patines. Oye, pero ¿cómo va a ser usted ahora a decir que yo le estafé 200 caballos si no le vendí nada más que uno? Porque lo que usted me estafó fueron 200 pesos y yo digo 200 caballos, pues, ¿no? ¿Por qué tiene que decir que fueron 200 caballos? ¿No hay una contradicción ahí, señor? No hay contradicción. Fíjate bien, Fíjate no bien. No la hay. No la hay. Lo único que hay es un poco de vulgaridad en el lenguaje. Pero en el lenguaje vulgar de la gente de la calle, un peso es lo mismo que un caballo. Sí, no, ¿qué va? Un peso no es lo mismo que un caballo. ¿Cómo que no? No, chico, ¿tú quieres convencerte? A ver, ¿cómo? Fácil. Enséñale una yegua, un peso y un caballo, a ver si ella te dice que es lo mismo. Anda. Aquí no estamos hablando de yeguas, Tres Patines, estamos hablando de personas. No, chico, aquí estamos hablando de caballos y los caballos no son personas. Eso, chico, ya lo sé, Tres Patines. Bien, poco. Entonces, ¿por qué te pones a decir que estamos hablando de personas? Porque, chico, en el lenguaje vulgar de las personas, un peso es lo mismo que un caballo. Bendito sea Dios. Por una curiosidad, señor juez, ¿esto es un juzgado o un potrero? Un juzgado. Y póngale a Rudecindo 20 pesos de multa, secretario. ¿Pero eso por qué, doctor? Porque esa comparación es ofensiva. ¿Para el potrero? No, señor, para el juzgado. Y 20 pesos más por esa pregunta. ¿Qué va? Yo no puedo seguir sosteniendo esta vida. No. ¿Cómo que no puede? No, no, señor, no. Este es un juzgado para ricos. Pues doctor, cállese entonces, señor. Muchísimas gracias, doctor. Venga acá, Tres Patines. Él pregunta que si esto es un potrero, porque tú tienes ganas de comer hierba, Rudecindo. ¿Cómo usted se va a decir eso a Rudecindo? Un pontapié. Cállese la boca. No me mire así, ¿eh? No, si no te miro bien, yo no lo veo de aquí a allí. No ve, ¿no? No. Pues cómprese... Tengo bofocales. Pues cómprese, espejuelo. Tengo bofocales. Bofocales, bofocales. Óigame, Tres Patines. Venga acá, ¿por qué ese amor a los animales? ¿Usted ha sido jockey alguna vez? Yo he sido jockey, chico, de caballo de carrera, chico. ¿Ah, sí? Yo he corrido en un montón de antropófagos. ¿Cómo de antropófagos? A donde se corre el caballo. Hipódromo. Chico. No, eso es la gente que come gente. No, la gente que come gente es el antropófago. Sí, yo he corrido en los antropófagos. En los hipógramos, eso. Hipógramo, no, hipódromo. Sí, ha corrido yo caballo. ¿Ha corrido en el hipódromo? ¿Cómo no, chico? ¿Y ha ganado alguna carrera? ¿Que sí qué? Que sí ha ganado. ¿Cómo no? Yo he ganado y he perdido, la verdad es que sí. ¿Cuántas carreras tiene usted? No sé, nunca me han dado premio porque el caballo siempre ha llegado a la meta solo. ¿Cómo solo? Sí, chico, yo me he caído siempre, me ha tumbado el caballo, no sé qué rayo lo que me ha pasado. ¿Usted ha corrido en carrera de obstáculos? ¿En carrera de qué? De obstáculos. No, ¿qué cosa es? Eso lo hay. Sí, lo hay. ¿Cómo? Sí. Entonces usted no conoce de carrera. ¿Cómo no, chico? Carrera de... Entonces usted ha corrido recto, ¿eh? Sí, chico. ¿Y pista fangosa? ¿Eh? ¿Pista fangosa? No, te lo tuve que ir a agarrar, chico. ¿Agarrarlo por qué, señor? Eso no lo hay, chico. ¿Sí? ¿Cómo no lo va a ver cuando llueve la pista mojada? Ah, sí, yo he corrido con la... Pero nunca ha llegado a la meta. Sí. ¿Ha llegado a la meta usted alguna vez? El caballo primero y atrás yo con la montura. ¿Usted con la montura cargada? Sí, porque yo no sé qué rayos le pasan a los caballos que yo corro, que parece que me lo fustigo tanto que le revienta la cincha, chico. Y el caballo llega por lo regular primero que todos los demás. Y atrás entro corriendo yo con la montura al hombro, chico. No me digas. ¿Este ha corrido siempre mucho? Siempre le ponen una corona de flores al caballo y otra me la enganchan en el pecuezo a mí. No me digas. Ha corrido mucho siempre este. Sí. Pero adelante de la policía es donde ha corrido usted. Sí. Con malecón, como da usted de Sansa recorriendo. Ha corrido mucho. Sí, yo lo sé. Esto es lo que... Yo lo sé porque, figures, las veces que él viene aquí, yo lo sé. Cliente fijo. Sí. A ver, Tres Patines, por lo visto usted se dedica ahora, además de haber corrido caballo ese, usted se dedica ahora a la venta de caballos. Bueno, sí, chico, hay que ganarse la vida honradamente, ¿no? Honradamente. ¿Honradamente de qué, hombre? ¿Usted le llama honradamente a una sardina de lata diciéndome que era un caballo de carrera lo que usted me ha vendido? No, nada de sardina, que ese es un caballo, óyeme, que está consciente. El animal está consciente, bellísimo. ¿Consciente? Chico. ¿No tiene nada más que hueso lo que eso tiene? Eso no tiene que ver, señora. El hecho de que ese cuadrúpedo hípico posea un perfil anatómico de caracteres esqueléticos... No es óbice para que se trate de un equino dotado de condiciones estéticas. No. Porque un solípedo puede estar escuálido sin que ello le reste un ápice de belleza a su faz, ni le disminuya una molécula de armonía a su figura. Repítame estética. Eso, hágame el favor. ¿Eh? Repítame eso. ¿Repita de qué? ¿Repita de qué? Eso me lo enseñó el abogado mío, pero me dijo, no lo repita porque te revienta. Óyeme, eso es la verdad. Bueno, a mí no me importa lo que le enseñó usted su abogado. Lo que yo sé es que a mí me estafó usted 200 pesos y yo pido justicia porque voy a acabar con este juzgado. No. Ya yo estoy también molesta. Ay, esto se está poniendo mal. Bueno, yo no pido justicia, doctor. Yo no me conformo con eso y pido venganza. Bueno, silencio, Rudecindo. Silencio no, venganza. Yo estoy pidiendo que usted se calle. Yo no, yo estoy pidiendo venganza. ¡Cállese la boca! Me callo la boca, pero pido venganza. ¿Va usted a seguir, Rudecindo? No, señor, me voy a quedar aquí pidiendo venganza. 100 pesos de multa! ¿Quiere pedir más venganza? No, deje, yo pedí bastante. Ah, bueno. Pedí bastante. Y a ver usted, nananina, ¿Qué pasó con ese caballo? Pues que Tres Patines, señor juez, me dijo que tenía un negocio muy bueno para mí, un caballo de carrera, y que me lo daba en 200 pesos nada más. ¿Y usted lo compró sin verlo primero? Sí, porque Tres Patines me dijo que había que cerrar el negocio enseguida antes que lo comprara otro. Y yo pensé que un caballo de carrera en 200 pesos siempre me salía muy barato. Claro que sí, caballero. Si eso es un regalo, si tú te pones a analizar, es un regalo. No analice nada, que eso es lo que es una estafa. Porque al día siguiente se me apareció usted con una clase de penco que le zumba el güiro. Y no vale ni 40 kilos siquiera el penco ese. Hágame el favor, lo que es el desconocimiento. ¿Usted le va a llamar penco a un caballo que es una preciosidad, señora? ¿Preciosidad de qué, hombre? Si es un jamelgo indecente. ¿Un jamelgo indecente? Sí, hombre, secretario, sí. Póngamele una multa y a Rolecito. No ponga nada, secretario. Sí, puede ser. ¿Quién le ha dado permiso a usted para mandar a poner multa? Que se trata de un caso de justicia, señor juez. ¿Usted no oye lo que está diciendo Rulecindo de ese pobre caballo? Sí, señor, lo he oído perfectamente. ¿Y tú vas a consentir que insulten así a un semejante, chico? ¿A un semejante de quién, Tres Patines? Hombre, semejante de los otros caballos. Ah, vamos, usted se refería a los otros caballos, ¿verdad? Hombre, sí, claro que sí. ¿Cómo? ¿Y por qué dices sí así? ¿No lo dice rápido? No, porque parece que no te la llevaste primero para que te la lleves después. ¿Ah, sí? Yo creí que usted se estaba refiriendo a mí. No, hijo, no. ¿Ah, no? No, a los otros caballos. Ah, sí, y la dijo así para que yo me la llevara. Sí, claro. Bueno, pero usted se va a llevar 100 pesos de multa. Pero óyeme, viejo. No oigo nada. ¿No te parece muy bravo? No, es bravo, pero es así. Dígame usted, Nananina, ¿qué le sucede a ese caballo? En primer lugar, señor juez, que es un caballo viejísimo. ¿Qué viejísimo de qué, señora? Pero si ese caballo es un pollo. ¿Qué va a ser un pollito, hombre? ¿Qué va a ser, compadre? Si tiene más años que Tutankamen. ¿Y tú cómo lo sabes, Rulecindo? El caballo te lo dijo a ti y tú a... No, hijo, no, pero la edad de los caballos se conoce en los dientes. ¿Y entonces por qué sabe que es viejísimo si ese caballo no tiene dientes? ¿Eh? ¿No tiene dientes? No, señor. Mire si será viejo, que se le han caído todos los dientes. Nada que se le han caído. Ese caballo, óigame, usted no sabe lo que está diciendo. ¿Cómo que no sé lo que estoy diciendo? No, señora, lo que pasa precisamente es que ese caballo es tan jovencito que todavía no le han salido los dientes, chico. Ah, vamos, no le han salido aún. Claro que no, chico, si todavía está en la dentrificación, chico. ¿Cómo dentrificación? En la dentrificación. Dentición, ¿eh? La dentición. Sí, en la distinción de... No distinción, no, dentición. Dentición, sí. ¿Pero cómo va a decir usted que aún no pasó la dentición? Si ya tiene todas las muelas. ¿Seguro? Sí, señor, segurísimo estoy que se le he visto. Entonces el que no pasó la dentición todavía fue el otro caballo que yo vendí, otro. Ah, entonces, ¿a ese por qué le faltan los dientes? Bueno, chico, eso fue porque una vez en una carrera que yo precisamente corrí la misma clavija del hipódromo. Ajá. Ese caballo parece que trompezó, ¿tú sabes? Sí. Cayó de nariz y perdió todos los dientes de arriba, chico. Los dientes de arriba los perdió a consecuencia de una caída. De una caída, ¿y sí? ¿Cómo perdió los de abajo? Los de abajo, bueno, los de abajo lo perdió, creo que jugando al siló, ¿no? ¿Cómo jugando al siló? Sí, se puso a jugar al siló con otro caballo, se formó la discusión, vino la bronca, el otro caballo levantó por la pata delantera, le colocó una patada en los dientes. Le dio una cos. Le dio una cos. Una cos, sí. Pero el caballo, tú sabes, es jovencito. Después se mandó a hacer un par de dentaduras potizas. Sí. Pero él apuraba por la mañana, parece que se la ponía al revés. Y ya entonces no comía la hierba. En vez de comerse la hierba, lo que se comía era el tronco de la mata. Mira qué bobería. ¿Seguro? ¿Qué edad tiene? El caballo. Sí. Tenderá ahora a lo más 24 años. ¿Y a eso le llama usted ser jovencito? ¿Cómo no, chico? ¿Cuántos años tiene tú? 49. Mira, a ver, ese caballo puede ser hijo tuyo, ¿cómo chico? ¿Cómo va a ser hijo mío un caballo, Tres Patines? Bueno, yo no digo que lo sea. Yo digo que puede serlo por la cantidad de años que tiene él. Además, la edad de un caballo no puede compararse con la de una persona, porque los caballos envejecen más pronto. ¿Cómo tú lo sabes? ¿Tú has sido caballo alguna vez? No, pero eso lo sabe todo el mundo. Pues todo el mundo. En fin, Nananina, Tres Patines la engañó en la venta de ese caballo, ¿verdad? Sí, señor, porque me dijo que era un caballo de pura raza. Porque es cierto, señora. ¿Qué cosa? ¿Ese caballo es de pura raza? De pura raza caballar. Pero oiga, de esa raza son todos los caballos, compadre. Usted procedió con dolo, porque ese caballo... Está todo derrengado, compadre. No, Rulecindo, lo que está es un poco... ¿Qué va a estar arrendado de qué, chico? Derrengado, hágame el favor. Es un poco delicado ese caballo, pero nada más, chico. Pero delicado. Usted me dijo a mí que ese caballo tenía mucho brío. ¿Quién le dijo? Usted entendió mal. Yo no dije mucho brío. ¿Y qué me dijo entonces? Mucho frío. ¿Frío? Sí, le dije que en invierno hay que envolverlo con una frazada Porque si tiembla, se le desaman los huesos y luego es un lío colocarlo otra vez en su sitio. Y por ese caballo pagó usted 200 pesos, Nananina. Sí, señor juez. Pero tenga usted en cuenta que Tres Patines me dijo que era un caballo de carreras. Porque es verdad que era de carreras, señora. ¿Seguro? ¿En qué hipódromo corrió? ¿Qué hipódromo de qué, chico? Oh, en ninguno. ¿Y era de carreras? Sí, señor. Era de Aniceto Carrera, un carbonero amigo mío. Entonces usted le vendió a Nananina el caballo de un carbonero diciéndole que era de pura raza. Sí, no es de pura raza. ¿Cómo va a ser de pura raza, Tres Patines? ¿De quién es hijo ese caballo? Hombre, qué pregunta, chico. Hombre, de su padre. Hombre, claro, no va a ser hijo de su tío. Pero los caballos de raza tienen una genealogía. Son hijos de caballos famosos. Sí. ¿Usted sabe quiénes fueron los padres de ese caballo? ¿Cómo no lo voy a saber, chico? ¿Quiénes fueron? Asómbrate. ¿Quién? Un caballo y una yegua. ¡Escriba ahí, secretario! ¡Venga la sentencia! Es cosa ya conocida desde mucho tiempo atrás que usted se pasa la vida estafando a los demás. Y como yo no tolero esas estafas ni en broma, o devuelve ese dinero o va usted para la loma.